Hola, ¿cómo están? Un saludo grande a todos por ahí. Muchas gracias. Bueno, contanos cómo surge, aunque algo ahí pudimos ir leyendo en el comunicado que nos acercaban, este Panazo Nacional. Bueno, esto surge desde la articulación de organizaciones de productores y productoras, como nosotros de la UTT, pero también profesionales de la salud, universitarios, colectivos ambientalistas. En esta articulación nueva, ¿no?, que recién nos encuentra caminando juntos, que es la plataforma socioambiental, en base a este primer llamado de atención y de alerta de algo que viene muy avanzado a espaldas, digamos, de la sociedad, que es la incorporación del trigo transgénico único, digamos, esto es algo propio de la Argentina, acompañado del herbicida. Que es más fuerte que el glifosato, incluso el glufosinato de amonio, un proyecto de desarrollo de una nueva matriz productiva dominante como fue y como es el monocultivo de soja transgénica, esta vez con algo tan particular como el trigo, ¿no? Algo que está presente en el pan, en la comida diaria de los argentinos y argentinas, que va a tener consecuencias en lo que comemos y también en los ecosistemas. Por eso lanzamos esta campaña de Panazo por un trigo libre de transgénicos que ya arrancó ayer en Plaza de Mayo y bueno, que continúa estos días. Ahora, este anuncio, decías, a espalda del pueblo, está muy avanzado y bueno, y de alguna manera generó rechazo en principio de sectores vinculados a la agroecología, como los que ustedes representan, pero también al sector científico que venía alertando sobre este tipo de cultivos dañinos para el ambiente y la salud. Sí, la ciencia también es un espacio, ¿no?, de disputa por modelos económicos, por modelos de desarrollo, ¿no? Claramente hay un montón de investigaciones, incluso esto no es algo de un puñado de organizaciones. En Europa el trigo transgénico está prohibido, o sea, ese mercado ya lo tienen cerrado. Y un poco para contar la historia de cómo viene esto se viene gestando desde el 2015, con fuerte presencia de sectores empresariales argentinos vinculados a las corporaciones internacionales durante la era de Macri, pero fue aprobado ya durante este gobierno, con mucho lobby y con 25.000 hectáreas ya de trigo transgénico en producción. Lo que se está esperando son decisiones comerciales, digamos, que Brasil apruebe el comercio de Argentina hasta allá, lo cual, insisto, va a tener la gravedad que representó el impacto en la agricultura del modelo de monocultivo de soja transgénica, porque esta nueva creación que han creado con biotecnología la desarrollan con la excusa de que es resistente a la sequía. Sequía generada por los desmontes del propio modelo agroindustrial, ¿no? Sequía generada por el cambio climático. Realmente hay un impacto ecológico desastroso de estos modelos que después resulta paradójico, ¿no? Te venden como remedio lo que causa la enfermedad, que es nuevamente el corrimiento de la frontera agropecuaria. Nosotros no somos un país que exporta trigo. El trigo acá, el 70% es para el consumo interno, solo un 30% se exporta. Pero este proyecto viene fuertemente vinculado al modelo agroexportador, al modelo que exporta commodities y no a una agricultura sustentable y que realmente alimente. ¿Ya hay de estas siembras en Argentina? Sí, sí, hay 25.000 hectáreas de soja transgénica desarrolladas por la empresa Bioceres en articulación con el Estado argentino. No hay información de dónde están exactamente localizadas estas hectáreas, pero ya hay 25.000 hectáreas de soja transgénica. Además, es un montón de dinero. O sea, hay una presión muy fuerte porque este proyecto avance. Por eso la necesidad de esta plataforma socioambiental y de estos distintos sectores, pequeños productores y productoras, pero también colectivos ambientales, uniéndonos para poder que esto se visibilice, porque claramente no se sabe. Ahora, ¿cuál es el camino que planifican para poner un freno a esta situación? Digo, porque está bastante avanzado. Sí, ahí leíamos en el comunicado que hay 7 provincias que tienen estos 25.000 hectáreas que mencionabas están distribuidas en 7 provincias, o sea que efectivamente está penetrando rápidamente esta decisión que se viene amasando desde 2015, pero que se materializó el año pasado, el 2020, y que ahora, bueno, tiene este desarrollo. ¿Cuál es la estrategia de, por un lado, de, imaginamos esto de la visibilidad en el PANASO, pero también a nivel estrategia, imagino la posibilidad de alguna presentación en el Congreso, algún reclamo al Ejecutivo? Bueno, esto depende también de todos y todas, ¿no? En la articulación que se está gestando, primero están todos y todas invitadas a formar, a sumar y a poder activar ideas, ¿no? Ahora próximamente va a haber una asamblea de este espacio y ahí veremos cuáles son los pasos que siguen. Por ahora estas estrategias que estamos desarrollando tienen que ver con poner en conocimiento a la sociedad, ¿no? Al vecino, a la vecina común, que ese pan que coma a futuro va a tener restos de glufosinato, que es 10 veces más cancerígeno que el glifosato, y todo lo que representa, ¿no?, para las familias que luchamos por la tierra, un modelo de avance de la frontera agropecuaria vinculado a este sentido y a una acumulación y concentración del poder económico en el agro cada vez mayor. Por ahora tiene que ver con visibilizar y hacer entendible y comprensible de qué estamos hablando para cualquier vecino o vecina, como te decía antes, pero también estamos analizando la posibilidad de presentaciones judiciales que en Brasil, por ejemplo, ya se están haciendo. Bien, bueno, quedamos aquí en contacto para seguir conociendo cómo avanza esta organización, esta articulación entre distintos espacios, también para poner un freno a justamente el desarrollo del trigo transgénico HB4 en nuestro país. Te agradecemos enormemente, Rosalía, por estos minutos. Gracias a ustedes, les mando un abrazo. Un abrazo grande.